bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre pues soy su anfitrión en este podcast y en este que es el episodio 233 de Poco Común, donde pues estaré hablando brevemente de ciertos creadores de contenido en internet y pues la reacción que provocan socialmente, su presencia o su aparición. Vamos al audio de intro y empecemos. ¡Ay! ¡No! ¡Mondayo, Ebisu! ¡Boing! ¡Watashi no kachi da! ¡Uah! ¿Kore nani haitte no? ¡Boing ga haitte ru! Y bueno, pues sí, hablaré de creadores de contenido, en este caso específicamente de los VTubers, ya que hay tanto mujeres como hombres. VTubers, ¿qué son? Recordemos qué son los VTubers. Son aquellos que hacen streaming principalmente, o sea, transmisión en vivo por medio de internet en plataformas de internet, de video, como YouTube o Twitch, que son además pues las más famosas para hacer streaming. También en alguna que otra red social como Facebook y otros que admiten transmisión de video en vivo. Y bueno, pues estos streamers que tienen la peculiaridad de que no muestran su cara real, no se muestran físicamente como realmente son, sino que pues aprovechan la tecnología que existe para hacer una interfaz o un avatar que lo represente, o sea, un personaje animado. Nuevamente, la mayoría de las veces tipo anime, pero también hay muchos de otros estilos de ilustración, pero bueno, un dibujo animado que reacciona o reproduce los movimientos, sobre todo faciales, del streamer. Entonces, en vez de estar mostrando su cara, muestran la cara de un dibujo animado o de un modelo en 3D incluso, para hacer streams. Y como todos los streamers, pues recordemos que los streamers pues hacen contenido de todo tipo, o sea, hay algunos que simplemente transmiten en vivo y empiezan a platicar con su audiencia de lo que han vivido, de o compartir o empezar a platicar de algún tema que les interese o que le interesa a su audiencia, o en una gran mayoría de streamers hacen transmisión en vivo de partidas donde se pueden jugar videojuegos, y mientras la audiencia pues los está viendo cómo juegan los videojuegos y reaccionan, y también pues los de reacción, o sea, los de que se ponen a ver alguna película, escuchar alguna música, ver algún clip de video o algo, y pues muestran en tiempo real su reacción a estar viendo ese contenido. O sea, son pues así que ESMR, por ejemplo, que es estos videos donde pues hacen todo tipo de sonidos, son principalmente placenteros, para relajar, pero que a final de cuentas pues es así que todo tipo de contenido audiovisual que se pueda hacer, que se pueda transmitir dentro de lo que permite el propio medio. Ahora bien, y como dije, los VTubers pues lo que hacen es usar un avatar, un dibujo animado, un modelo en 3D que lo represente y no muestra la cara. Ahora bien, pues habiendo esto explicado, Algo que ha sido muy persistente desde todavía desde su concepción y todavía actualmente, desde la concepción de los VTubers, es pues un rechazo de un buen sector de tanto de streamers como de audiencias, o sea, los propios creadores de contenido, los propios streamers y una sección de audiencia que ve pues este tipo de transmisiones, pues rechazan mucho a estos VTubers. Estoy más o menos tengo una noción de hecho de lo que vamos a platicar. Pues sí, un rechazo donde a veces simplemente los ven como bichos raros, a veces los ven como una aberración, como algo para gente enferma, para gente depravada, porque pues como ha sido históricamente, siempre cuando hay un nuevo contenido que la gente no entiende, que se sale de lo normal, entre comillas, pues siempre va a ser rechazado, criticado por cierta sector de gente. Y en este caso, pues además lo asocian mucho con lo que es anime. ¿Por qué? Porque muchos de los avatares virtuales que usan los que hacen streaming, pues resultan ser, pues, o estar basados en el estilo de ilustración de anime. O sea, muchos de los modelos, de los personajes que ponen como avatares, que animan, pues tienen apariencia de chicas de anime. Y como y por asociación, pues asocian lo que es la audiencia de anime con la audiencia que ve este tipo de streaming. Y por lo tanto, también asocian todos esos prejuicios y estereotipos negativos que desde siempre han puesto sobre la audiencia que somos pues aficionados a ver anime. Porque aunque actualmente muchos ya dicen que el anime ya ha sido aceptado pues ya masivamente, ya regularmente entre la audiencia regular, pues es una, más bien como que ya se ha normalizado la existencia del anime, no es que lo acepten del todo. Todavía sigue siendo el anime algo de nicho y algo que audiencias que solo ven, por ejemplo, cine, series, live action, cosas así, pues todavía pues tienen cierto prejuicio, pero ya no lo demuestran abiertamente. Pero pues con la aparición de los VTubers, pues regresan todos estos estereotipos y prejuicios negativos que hay contra la audiencia de anime. Esto es que es contenido pervertido, que somos unos paidófilos, que porque vemos adolescentes o menores de edad haciendo cosas pervertidas, etcétera, etcétera, etcétera, que son pues simplemente este rechazo a la anormalidad para ellos, que representa el que pues audiencia que desde adolescentes hasta adultos que vemos esto, que estemos en primera viendo dibujos animados, porque muchos no se pueden quitar de la cabeza que no, es que los dibujos animados deben ser para niños, y más lo fomenta pues este contenido Disney, que siempre pues persistentemente está hecho para una audiencia familiar. Pero es lo irónico, porque al final de cuentas todos esos que son fans de contenido de Disney y que rechazan el anime, pues están consumiendo también animación. Y además, bueno, también he de criticar un poco al público de eso, a los otaku, que son fans del anime, porque, y lo he comprobado, porque la verdad por eso no mantengo mucho contacto con los que se hacen llamar otaku. ¿Por qué? Porque lo he comprobado, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, donde pues hay una buena cantidad de gente que es fan de anime, pero de esa muy apasionada, que se clava mucho por ciertas series y que pues le quieren recomendar a medio mundo esas mismas series, pero que son gente que nuevamente tiende a ver unas pocas series y la mayoría del mismo estilo. Por ejemplo, series de acción shonen. O sea, uno quiere recomendar otro tipo de anime que sea más accesible o más a los gustos de cierta audiencia, y pues nos ven incluso a los que recomendamos ese tipo de contenido como bichos raros por no hablar apasionadamente de las series que a ellos les gustan, como dígase Naruto, Dragon Ball, One Piece, y otras así de acción, de que hasta dicen, no, es que esta es de terror, pero principalmente es de acción. No, es que esta es de drama, pero es principalmente de acción. O sea, todas sus series de acción las recomiendan como si fueran muy diferentes unas de otras. Y hay veces que no dan espacio para los que vemos o recomendamos otro tipo de series de anime. Pero bueno, me estoy desviando. O sea, eso solo es un ejemplo del rechazo que pues una buena comunidad, una buena porción de la comunidad de aficionados de anime provocan al ser tan insistentes en que todo mundo vea y les guste las mismas series que ellos, cuando pues uno a final de cuentas tiene que adaptarse y respetar los gustos de los demás. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues algo que critican de los VTubers es que tienen cierta ventaja precisamente porque usan un avatar virtual, porque no muestran su cara, su verdadera cara, que estás así atrayendo audiencia fácilmente y no te expones y quién sabe qué. Ok, sí tiene cierta ventaja, pero también tiene ciertos riesgos y si requiere cierto esfuerzo, porque en primera tienes que invertir, ya sea que tú hagas tu avatar virtual, si tienes las capacidades artísticas y técnicas para hacer un avatar virtual, que hagas todo el trabajo de crear el avatar virtual, o inviertas recursos, o sea dinero, para pagarle a un artista que te lo cree el avatar virtual. Eso por un lado. Por otro lado, algo que critican es que pues los VTubers que no son, dicen, no son reales, no son gente real, son gente que están fingiendo otra cosa, que luego algo que el cliché que les ponen a los VTubers es que, sobre todo a las que son mujeres, a las femeninas, es que no, detrás de ese avatar no sabes quién está, seguro es un tipo con un software que te cambia la voz y quién sabe qué. Y bueno, aunque existen esos casos, como que meten a saco a muchas otras mujeres streamers que son VTubers, que pues a final de cuentas sí son mujeres y no se les, y les pierden el respeto por eso. Y aparte, pues sí, o sea, sí, es obviamente, sí es parte de muchos VTubers que pues cambian un poco su voz, la tesitura de su voz cuando hacen streaming, cuando hacen VTubing, pues streaming de VTuber. Pero comparémoslo con lo que hacen los streamers normales, los que no usan avatar virtual. Una buena porción de los streamers normales no te muestran su verdadera personalidad ni su verdadera cara cuando están haciendo streaming. Una buena cantidad de ellos tienen una como segunda personalidad que muestran al público. Son más amables, son más sociables, incluso si hay algunos que también cambian su forma de hablar, no emplean la misma forma de hablar que lo hacen coloquialmente, sino que fabrican una especie de personaje y hasta actúan hasta cierto grado para pues agradar a su público. No, y digo que hay una porción de streamers, o sea, e igualmente hay streamers que se muestran tal como son, que pues así que lo que vende es su honestidad y su carisma natural de estos, pues a final de cuentas ese es el meollo del asunto, porque las VTubers pues son igualmente streamers, son enfrentan los mismos retos, los mismos problemas y existen el mismo tipo de variaciones de creadores, de streamers entre los VTubers. Hay aquellos VTubers que sí se inventan una personalidad artificial, que simulan ser una chica linda y amable y toda coqueta y todo eso, pero también hay muchos VTubers que no solo muestran mucho de su personalidad real, sino que incluso ni siquiera simulan la voz, sino que usan su voz natural detrás del avatar, detrás del VTuber. E incluso hay muchas que por ejemplo, debido a ahí también, a final de cuentas el medio es audiovisual. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas streamers mujeres y streamers hombres muchas veces se arreglan mucho, pues mejoran su imagen física para atraer a la audiencia? Y en el caso de las mujeres, hasta tenemos casos extremos donde pues lo que vende es el fanservice, o sea que andan en ropa muy que enseña mucha piel, hacen poses sexys algunas mujeres streamers, o también hay hombres que muestran cierta personalidad que los hace simpáticos o muy que personajes respetables o admirables o algo así. Y como dije también ahí, aquellos que se muestran más honestos. Todo depende de qué tipo de audiencia quieras atraer, de qué tipo de contenido quieres compartir, qué tipo de pues personalidad quieres proyectar hacia tu público. Igual con las VTubers, es lo mismo. Hay toda esa variedad de pues aproximamientos a cómo quieren proyectarse. La ventaja, a lo mejor también que les da el avatar virtual, el que no se muestren físicamente, es que si en algunas situaciones el streamer o la streamer es una persona que físicamente puede no ser agraciada o no quiere mostrarse públicamente su apariencia física, pues el avatar virtual le sirve precisamente para ocultar a veces cosas que no quiere mostrar esa persona, o simplemente para venderse mejor si no puede venderse o si no se siente con el atractivo suficiente para presentarse con su apariencia física normal. O sea, simplemente es otra herramienta para mostrarse ante esa audiencia, y también es un volado, porque a final de cuentas la apariencia física no lo va a hacer todo. Siempre va a haber pues algo de de esfuerzo, de compromiso, de creatividad del streamer para atraer a la audiencia que buscan. Entonces también hay eso. Y algo que había, que mencioné, que critican mucho de que no, de que actúan, de que no existen, de que son gente artificial, que no se está mostrando realmente. Y como dije, eso no es cierto en todos los casos. Sí debe de haber algunos VTubers, igualmente que hay streamers, que como dije, no muestran su personalidad real, su cara real, que actúan o fingen ante su público. Y digo, si su público los acepta, pues así que está bien para su público. Y digo, lo hacen ambos, o sea, no tiene que ver con que sean VTubers, es algo que hacen tanto streamers normales como VTubers. Y ahora bien, ya el meterlas a saco a los VTubers de decirles no existen, eso es denigrarlas y restarles valor, que ahí sí yo me pongo en su defensa y digo, son streamers también, hay una persona real detrás de ese avatar virtual. Ok, no se muestran físicamente con su apariencia real, pero esa es la única barrera, la única pues filtro que ponen entre esa audiencia y ellos. Pero detrás de eso hay muchos VTubers, muchos, de hecho yo podría decir que una gran mayoría, que muestran su personalidad real. A lo mejor la mayoría de los VTubers no usan su nombre real, sino que inventan un nombre, porque a final de cuentas pues es también un poco ese juego de... Y digo, ¿cuántos nos gusta en comunidades, en redes sociales, dentro de videojuegos, ponernos un seudónimo, no poner nuestro nombre real, sino un seudónimo y mostrarnos con algún personaje, algún avatar, y así comunicarnos? Igualmente lo de los VTubers es simplemente eso, un filtro, un grado que mantiene cierto anonimato, pero que a final de cuentas muchos VTubers con todo y estos filtros no dejan de mostrar, muchas de ellas, su personalidad real. En la mayoría de los casos, cuando le hablan a la audiencia, cuando reaccionan a los videojuegos, cuando hablan de sus experiencias, hablan desde pues su realidad, desde lo que realmente son. No inventan las cosas, no inventan historias, no inventan tanto personalidad. O sea, de repente sí hay VTubers que dicen no, que yo soy un alienígena de tal planeta y quién sabe qué, y mantienen ese estatus, ese como fantasía, pero ya a la larga, en la interacción cotidiana, la mayoría de los VTubers son igual que cualquier streamer que muestra detrás de esa cámara, detrás de ese avatar, pues su forma de ser, su forma de pensar. Hay una persona real que emplea tiempo, esfuerzo, como cualquier streamer, y que dentro de su propia circunstancia de manejar un avatar virtual, también tiene sus situaciones de que tienen que enfrentar ciertos retos para hacer sus streams. Entonces pues es más que nada lo que yo estoy defendiendo, y que pues que actualmente siguen atacando mucho a los VTubers. De hecho, antes de grabar este podcast estaba escuchando que en primera, que hay unos premios a los VTubers, y luego premian algunas, y pues luego hay mucha toxicidad entre las comunidades de redes sociales, de que atacan a ciertas porque no, que ella no lo merece, que quién sabe qué, que ay, bueno, típicos dramas de internet. Pero donde más me llamó la atención es que una VTuber, creo que por lo que escuché, ganó este premio dentro de los Video Game Awards, de los Game Awards, por ser de los más populares, o no me acuerdo qué categoría de streamer ganó, pero pues una buena sección de la comunidad de videojugadores la atacaron, la criticaron, la spamearon, la trolearon. Afortunadamente esta VTuber pues ya como que ya tiene callo, ya tiene experiencia y pues ya sabe más o menos cómo lidiar con los trolls y toda esa gente intolerante, pero aún así pues es estresante el que los VTubers tengan que estar constantemente aguantando, porque eso es constante también, que en redes sociales las desacrediten por el hecho de ser VTubers, porque dicen, tú no eres un verdadero streamer, tú no muestras tu cara real, tú no muestras tal como eres, tú estás fingiendo, tú actúas, etcétera. Eso es denigrarlas, eso es quitarle mérito a todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacen al hacer un stream, porque a final de cuentas hacer un stream con o sin avatar virtual requiere de un esfuerzo, requiere de creatividad, de dedicación. No cualquiera hace un stream, o sea, todos aquellos que ataquen a un VTuber, al igual que aquellos que atacan a un streamer normal, yo les propongo, a ver, hagan un stream, ustedes configuren el OBS, preparen todo su material que van a transmitir, prepárense también para hablar con su audiencia y a ver, vean si la verdad es tan fácil hacer un stream así como así. Van a ver que requiere ese esfuerzo. De hecho, ahorita ya que estamos hablando del esfuerzo que requiere hacer un stream, uno que siempre me llamó la atención ver, que llegué a ver clips de ese streamer en Facebook, es un streamer que es de Centroamérica, creo, que pues hay mucha gente que pues en esas regiones ni tienen buen internet y el acceso a la tecnología pues es limitado, porque muchas veces por falta de recursos y por falta de también de las tiendas que vendan las, así que los productos a precio accesible, pues tienen muchos streamers que ingeniárselas con lo pocos recursos que tienen. Entonces siempre me ha admirado, me llamó mucho la atención, me cae que hasta le aplaudo a un streamer que llegué a ver sus clips, que streameaba sus partidas de videojuego, pero que solo tenía pues su celular para y sus viejas consolas de videojuego para hacer stream. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que tenía su televisión de esas viejitas, un Super Nintendo o Nintendo, yo no me acuerdo cuál tenía, conectado a la televisión y pues su celular para transmitir con sus manos libres. Entonces, ¿qué hizo? Montó el set con la cámara de su celular, con manos libres, y para poner el recuadro de él, de su rostro ahí jugando, montó un espejito a un lado de la pantalla de televisión para que se viera la partida del juego ahí en la cámara que esté apuntando a la pantalla de la televisión, y al mismo tiempo se vea a un lado el espejo donde se refleja la cara del streamer. Y o sea, bien de garage, bien improvisado todo, pero se me hizo súper ingenioso y dije, ah, no manches, eso es dedicación, eso es esfuerzo. Y me cae un aplauso. Y así los VTubers, porque hay formas de aceptar streaming con un avatar de VTuber de forma barata o incluso gratuita, usando el software que por cierto ya es gratuito y que te da un chorro de opciones para que pues no tengas que mostrar, por ejemplo, no sé, tú vives, a lo mejor vives en una casa que no, que pues está medio construir, que a lo mejor tiene los cuartos construidos de tabique, pero no tiene el aplanado, o no, o la iluminación nada más tienes un foco normal, o no puedes estar bien vestido para el streaming. Precisamente el avatar de VTuber te hace el paro, porque pues simplemente ya el software te permite que pues detectar el movimiento de tu cara, lo montas en un modelo de VTuber que normalmente vienen gratuitos con el software, algunos genéricos que puedes usar. Y de fondo, pues como es un avatar, un personaje ilustrado, pues puedes poner el dibujo de una habitación o algo así, o un fondo que se te pegue la gana. Y eso te evita las molestias de que tengas que mostrar muchas cosas que no te gustaría mostrar pues en un streaming. Entonces, pues más que nada era de lo que quería platicar y de criticar, pues de esta postura que todavía existe de rechazo hacia los VTubers, y que es que esperemos que conforme pase el tiempo, pues se haga más normal el que la gente conozca a los VTubers, y sobre todo que se tome la molestia de ver sus streams de los VTubers antes de criticar, que vean de qué se tratan los streams que hacen, que no les pongan esos estereotipos, esos prejuicios de cualquier personaje de anime, y que también no les quiten ese mérito de que hay una persona real detrás de ese avatar virtual, que bien, si bien no está mostrando su rostro real, si hay una persona real moviendo ese avatar y platicándole a la audiencia. Entonces no le quieran restar mérito y simplemente pues critíquenlos y véanlos como otro streamer más, y que igual, así como hay streamers buenos, hay streamers malos, hay streamers que te gustan, hay streamers que no te gustan, hay streamers que hacen muy bien muy divertidas sus, o muy bien elaboradas sus transmisiones, hay streamers que no se esfuerzan, pues así, que los critiquen con esa medida, como cualquier otro streamer a los VTubers, nada más que los aterricen como otros streamers, que los acepten dentro de los espacios de streaming como alguien más que está transmitiendo en otro formato, nada más, con otro formato, con otro estilo, pero que también son streamers, que son gente real, y que tengan eso en cuenta cuando los critiquen, cuando hablen de ellos. Entonces, pues eso es lo que quería hablar en este podcast. Espero que pues se haya reflejado un tanto de lo que pienso al respecto, y que pues aquellos que a lo mejor no conocen los VTubers, pues que lo reflexionen y pues se den la oportunidad de, al menos, de conocer de qué se tratan. Y bueno, pues ya con esto pues cierro este podcast. Vamos al audio de cierre y vamos a las despedidas. Bueno, y habiendo cerrado este podcast, que pues se grabó casi a fin de año, prácticamente en diciembre de 2023. Pues ya veremos qué más sigue para el siguiente episodio. Bueno, gracias por haber escuchado este, que fue el episodio 233 de Poco Común. Y gracias por haberlo descargado, por haberlo streameado, por haberlo escuchado en general. Muchas gracias. Les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, iHeart, etc. Muchas plataformas de donde hay podcast. Entonces, para que lo busquen, simplemente búsquenlo como Poco Común. La versión de audio se publica los martes en la noche, para que lo tengan en cuenta. También les recuerdo que hay versión en video, que se publica unos días después en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están pues la versión en video de este podcast, que publico los sábados en la noche, para que pues lo tengan en cuenta, y si les interesa pues escucharlo y verlo en formato de video, pues está también esa opción. Y pues este podcast pertenece a los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Entonces, para que los busquen ahí en Facebook. También les recuerdo mis redes sociales, SourceDZ en Facebook y SourceDZ en Discord, donde pues pongo notificaciones de todo lo que publico y donde pueden comunicarse más directamente conmigo. Les recuerdo también que hago streams en vivo, transmisiones en vivo, a propósito del tema de ahora, en Twitch. Y en el canal de Twitch, SourceDZ, pues escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Ahí es donde me encuentran. Y mis transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y me acompañen, tanto sobre todo a jugar videojuegos, pero por ejemplo en fin de año me voy a poner a platicar con toda la audiencia que se presente sobre temas de anime y otros tantos más. Y como pues se va a usar material como trailers y otras cosas, pues ese stream especial no se va a grabar para YouTube. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues me acompañen. Y pues con esto ya vamos cerrando este pues episodio 233. Nada más vamos a agradecer a la gente que dejó sus likes en los diferentes espacios. A Vink Allen Martin en la página de Facebook de SocZ, muchas gracias por tu like. Y en iVoox a Jorge Adrián Cruz, a Yuki Soto y a la gente de Life Anime Bo Podcast, muchas gracias por dejar sus likes en el episodio anterior, que fue sobre las chicas mágicas más lindas, donde hice un ranking de, o más bien una lista de las que yo considero las chicas mágicas más hermosas, más lindas. Y bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio. Espero que que les haya gustado y pues nos estaremos escuchando hasta el próximo. Gracias y cuídense. 夜更かしの歌。